Es el representante de La Pampa ante el Comité de Cuenca del Río Colorado. Juan Pablo Cucharini y Lautaro Ventivegna te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Juan, contanos un poquito. ¿Qué ha pasado en esta reunión que tuvieron varias entidades de la provincia de La Pampa con el gobernador Sergio Cilioto para una nueva estrategia a partir de lo que pasó el viernes pasado en el Comité de Cuenca del Río Colorado, donde se le puso freno a la construcción de la represa Portezuelo del Viento? En realidad tenemos que esperar si se le puso freno. Ah, porque convengamos que Mendoza, más de en una oportunidad, en otras circunstancias, ha seguido actuando a pesar de resoluciones que en este caso son todavía administrativas, no es de la justicia. Claro. La Pampa tiene planteado amparos con anterioridad a esta votación respecto a la construcción de la presa y respecto a la aprobación del estudio de impacto ambiental regional, ese estudio que es incompleto. Uh-huh. La única provincia que tiene, o sea, desde el punto de vista jurídico está eso, lo que se está haciendo ahora, posiblemente, yo no sé si hizo ayer o hoy, es la presentación de nuevos hechos, que es justamente la votación. Claro. Hoy cuatro provincias en realidad están diciendo exactamente lo mismo que dice La Pampa, y lo que dijo La Pampa, porque hay que recalcar que esta postura es exactamente la misma que viene reclamando desde 2016 a la fecha. No hemos cambiado una coma, un punto, nada, absolutamente nada. Simplemente decimos que esta presa tiene que cumplir, como cualquier obra de esta naturaleza, una ley nacional, que otras obras la han tenido que cumplir, que cuando no se cumplió la Corte Suprema las paró, o sea, es decir, que se coloque dentro de la legalidad. Es decir, o sea, la postura de La Pampa no ha cambiado. Quizás eso fue la fortaleza, más allá de los acuerdos políticos, que sin ninguna duda, encabezado por Cilioto, y han estado vigentes en función de la fortaleza justamente de lo que es la postura de nuestra provincia, hay que seguir desarrollando. De ahí en más, hay que esperar los hechos. No sabemos si el 3 se va a abrir o no la licitación. Claro. Eso corre por cuenta de Mendoza. A medida que se suscitan nuevos hechos, hay que esperar y ver cuál es la acción que toma Mendoza. Por ejemplo, el laudo presidencial, hasta ayer Mendoza no lo había pedido. No significa que no lo pueda pedir, ¿eh? Claro. Pero estamos dentro de lo que son trámites administrativos. Todavía. Recién decías que La Pampa mantuvo su postura ya desde el 2016 oponiéndose a que no se haga la presa si no se cumple con la ley. Pero ya ha sumado ahora a otras provincias, al resto de las provincias menos Mendoza. Hoy en realidad son cuatro ya las provincias que piensan exactamente lo mismo. O sea que si esto continúa, realmente Mendoza está desoyendo Coirco. Es una situación en la cual dice, bueno, Coirco me sirve, por así decirlo entre comillas, si está de acuerdo con lo que yo pide. Coirco somos todos, Coirco es Mendoza también, ¿no es cierto? Claro. Cada provincia forma Coirco, ya sea en el Comité Ejecutivo, que estamos los representantes, designados por los gobernadores, o en el Consejo de Gobierno, que son los mismos gobernadores, presididos por el Ministro del Interior. Juan, si Mendoza cumple con el estudio de impacto ambiental y se hace la asamblea ahí en el Congreso, ¿La Pampa se opondría a la construcción de Portezuelo? A ver, cuando uno habla de evaluación de impacto ambiental, sí, está hablando en realidad de tres situaciones. Primero es el estudio propiamente dicho. Sí. Segundo es la realización de la audiencia pública en el Senado. Y tercero es la aprobación del Consejo de Gobierno en función de los resultados de las dos anteriores. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿qué es hacer un estudio de impacto ambiental? El primer paso es determinar si una obra, cualquier obra, sí, cumple con la necesidad de que sean mayores los efectos positivos que los efectos negativos. Sí. Punto número uno. Si no, obviamente entra en una situación en la cual, es decir, señores, esta obra perjudica ampliamente a la cuenca. No es factible su realización, al menos en este tipo de proyecto. Puede haber otro, por ahí hay un proyecto superador, pero hay que hacerlo. y hay que verlo y hay que aprobarlo. O sea, no se puede hablar de si se va a hacer o no porque el suelo mientras que no se hagan estos estudios. Es decir, antes, en el caso concreto, Casa de Piedra, no estaba la Ley General de Ambiente, no estaba la Ley de Obras Hidráulicas, la presa se hizo sin estas consideraciones. Claro. Porque no había legislación al respecto. Y caso concreto, en Casa de Piedra, aguas abajo, apareció un fenómeno que hoy lo tenemos perfectamente identificado y se estudia, que se llama fenómeno de aguas claras. Es decir, abajo de Casa de Piedra, el Colorado dejó de ser Colorado, pasó a ser un río transparente producto de la sedimentación que queda en el dique, que cambia la condición físico-química del agua. Eso hace que se generen algas, que es lo que está padeciendo hoy Corfo. Pero bueno, en ese momento no estaba en esos estudios previstos, no se conocía el fenómeno, y hoy hay alternativas para solucionar eso. Desde el punto de vista constructivo, saber cómo hacer para que un río siga siendo de la misma característica a través de una presa. O sea, hay que hacer el estudio. Claro. Y yo tengo mis serias dudas de que semejante obra cumpla con las condiciones de factibilidad desde el punto de vista ambiental. Es decir, no me gusta hacer futurología, pero hay que esperarlo. Claro. Y es un estudio que no se hace en un día, ni en 10, ni en 100. Es decir, es un estudio que normalmente lleva un año y medio o dos por la magnitud de la cuenca. Por eso el estudio de impacto ambiental regional que se hizo del límite de Mendoza hasta Casa de Piedra. Y encima, en 7 meses, realmente. Yo lo comento porque fue así. Sí, sí. La gente de la Universidad de La Plata y la Universidad del Litoral vinieron, menos de 48 horas estuvieron en la provincia de La Pampa. Me tocó a mí acompañarlo. Y nosotros tenemos más de 520 kilómetros de costa. O sea, hay que hacerlo con una solidez técnico-científica razonable. Claro, para que no pase esto que está pasando, que está mal hecho, vendría a ser. Ahora, por suerte, yo digo, a través de la primera reunión que fue la que hizo nuestro gobernador en Casa de Piedra con la gobernadora Alavera Carreras, que en definitiva le mostramos qué es lo que piensa nuestra provincia, de ahí salió una necesidad de cuidar el río y comenzar a observar lo que la Pampa decía. Después se dirigió Buenos Aires, después se dirigió Neuquén, a través de los gobernadores, pero costó mucho, estuvo muchos años en soledad nuestra provincia hablando de este tema, que por suerte lo hemos revertido, y creo que las palabras de Cilioto fueron muy claras, hemos ganado un partido en el campeonato. Esto continúa, sabemos que Mendoza va a buscar otras alternativas, incluso algún dirigente mendocino ha dicho, me voy de Coirco. Sobre eso queríamos consultarle, Juan. Hubo declaraciones del exgobernador Alfredo Cornejo. Dijo que Mendoza está en condiciones de pensar en independizarse del resto del país. ¿Entiende usted que fue después de lo que ocurrió en el Coirco? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Creo que fue de esa magnitud de dirigente político, un exabrupto demasiado grande. Hablar de secesionismo en la República Argentina realmente que va contra cualquier concepto federal que podamos pensar cualquier otra persona que viva en el resto del país. Porque no puedo hacer lo que yo quiero. Bueno, en ese sentido, Córdoba podría decir lo mismo, Santa Fe igual. Sería el absurdo más grande que le puede pasar a un país como Argentina. Bien, Juan, queríamos tener la palabra tuya acá en Kermés. Te agradecemos estos minutos. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Bien, la palabra de Juan Greco, el representante de La Pampa ante el Comité de Cuenca del Río Colorado. 8:54 minutos.